loca conmigo y las cosas que le digo al oído. No le gusta como vivo, pero le gusta como le doy. Hago que las piernas le tiemblen. Mami, que lo que te sorprende, que no haya nadie como yo, que yo soy el que te entiende. También el que mejor te atiende, el que en la cama la llama te enciende. Mi shorty, yo te quiero only for me. ¿Qué tal si no grabamos y lo subimos pa' lonely? Cuando te sientas lonely, me aviso y me activo. Siempre he puesto pa' lo nuestro y pa' el efectivo. Si estás pa' mí, sola pa' mí, yo estoy pa' ti. Hey. Ella se viste fina, no anda con cualquiera, nadie la domina. Abuela Carolina y los conjuntos Calvin los desfila. Gata Gangster, las uñas solas se afila. El que se pase lo asustamos y vas a ver ahí cómo afina. La baby acaba Aquafina, agua fishy. Lo mío es real, origi. No como esos gatos, la corre de Gangster y son Michelle. Va, te prendo, la tengo enganchada así como un extendo. Le gustan los tatuajes en todo mi cuerpo, me dice el demonio, la tita flow Kendo. No sé ni qué estamos haciendo. A veces nos amamos, después nos matamos. No sé si no estamos entendiendo. Me voy, pero después vuelvo. Mi flor con espina, por más que lastima, yo encima me envuelvo. Mi shorty, yo te quiero only for me. ¿Qué tal si no grabamos y lo subimos pa' lonely? Cuando te sientas lonely, me aviso y me activo. Siempre he puesto pa' lo nuestro y pa' el efectivo. Si estás pa' mí, sola pa' mí, yo estoy pa' ti. Como vivo, pero le gusta como le doy, hago que la pierna le...